Laura Pulenta. Veinte minutos para las 2 de la tarde. Seguimos acá en Nacional Rock haciendo Laura Pulenta. Estamos acá ya en el piso. José Eses y Federico Lisica, autores del libro Se llama Fori, con quienes vamos a compartir un rato de charla en este primero de los tantos especiales premundial que vamos a realizar en Laura Pulenta, aunque sí, todavía no sepamos muy bien de qué van a tratarse. Sí. También están las chicas de Panorámica que ya están armando el set del show que van a dar, presentando el último disco, dos estaciones en el cautiverio. Exactamente. Bueno, Fede, José, un gustazo tenerlos acá. Muchas gracias. Buenas y pulentas tardes para todos. Sí. Cada tanto solemos hacer estos especiales de entrevistas con autores de libros que tienen su peso, ¿no? Que valen más bien estar un par de bloques. Libros pulenta. En este caso, Se llama Fori, que está editado por Planeta, tiene un lanzamiento importante. Sobre 25 años, desde la final del 90, donde Argentina no llegó a instancias decisivas, ¿no? Ellos se propusieron analizar un poco el porqué de eso, pero además de paso, eso es como el disparador, pero de paso reconstruyeron todos esos microclimas culturales que se viven en cada mundial, que tienen que ver con costumbres, anhelos, publicidades, maldiciones, hay un montón de cosas que, culturales que hay alrededor de eso, que después uno se olvida y porque viene otro mundial. Yo te coincido con el concepto, sí, pero elegiría una palabra al contrario para describirlo. Ajá. Yo no diría que son las cosas de las que uno se olvida. Creo que son las cosas de las que uno se acuerda. Se acuerda. Uno también, de repente, sí, no se acuerda cómo salió el partido entre Italia y Australia de octavos de final. Ah. Pero sí se acuerda que Italia la pasó para el orto y el árbitro la ayudó. Claro, pero claro. Uno no se acuerda quizás de quién era el 4 de la selección, pero sí de cuál fue la propaganda de Quilmes. Exacto. Creo que pasó. Sí, te acordás, pero cuando te lo recuerdan. Claro, pero son esas, ¿no?, cosas que hacen que nosotros nos acordemos de los mundiales. Esos pequeños detalles mnemotécnicos que nos trasladan a esa experiencia que es cada mundial, que sí, acerca de 4 años, cada uno es distinto de otro, sí, y nos remite a un mundo. Sí. Para cada mundial le corresponde una época y un mundo distinto. Bueno, uno de los objetivos que tenemos con Fer es no ser cartoneros de la memoria mundialista. Claro. No limitarnos a hablar del doping, hablar del cabezazo de Ortega Van der Sar o de Bielsa llorando en el vestuario. Teníamos que eso contarlo de una manera novedosa, porque ya lo sabe todo el mundo. Claro. No sé, por ejemplo, el caso del doping, el caso de la efedrina, ¿no? Del 94. Lo que hicimos fue reconstruir los 5 días entre que sale el doping y empieza el partido por octavos de final. Y así con cada uno de los partidos o de las grandes anécdotas y también de los personajes olvidados, que de eso se trata también uno cuando se pone a escribir y a contar una historia que de por sí ya conoce todo el mundo. Tratar de darle voz a quienes generalmente se los olvida o el marketing no le da tanta importancia, como, qué sé yo, Gustavo López, que jugaba en Independiente, después jugó muchos años en el Celta de Vigo, que estuvo todo el proceso con Bielsa, o Pineda, o Pablo Caballero, gente que uno tiende a olvidar, seguramente porque decís Caballero la única vez que te patean al arco, ¿no? Colaborá un poco, pero bueno. También está bueno de parte nuestra reconstruir ese gol, por ejemplo, contra Suecia de tiro libre, y él acepta el error, y así con cada una de las entrevistas, tratar de decir algo nuevo. Sí, con respecto a esto de tratar de mostrar algo distinto que ya no se haya contado, por ejemplo, ahora estoy recordando, en el partido que juega Argentina contra Rusia en el 90, eso nos dio a nosotros un poquito el changüí para hablar de todo lo que eran la caída de, digamos, del bloque soviético, sí, ¿no? Entonces, y es llamativo que justo Argentina en ese mundial jugó con muchos equipos que venían de países que estaban en plena descomposición, sí, socialista. Sí. Y es algo que, nada, nos dimos el gustito de también contar un poquito ese escenario, ¿no? Porque Argentina juega contra Alemania, que venía de la unificación de Alemania Federal, sí, Alemania Democrática, ¿no? Juega también, bueno, con Rumania. Rumania, que había caído Ceaușescu meses antes. Muy poquitos meses atrás. Rusia también. En ese momento era también Unión Soviética. Sí, ¿no? Soviética. Juega contra Unión Soviética. Sí, Yugoslavia. Y también contra Yugoslavia. Yugoslavia que estaba a punto de hacer quilombo. Sí, sí, sí, sí. Y los lazos que unen distintas historias, como que 16 años más tarde de eso, nos toca jugar contra Serbia y Montenegro, que también se rompen y se separan. Claro. Pocos meses antes, el último acto conjunto de Serbia y Montenegro como nación fue participar de ese mundial. Exacto. Sí, sí, sí. Son lazos que... Claro, y la historia va recorriendo... ¿Qué? Son cosas mundiales que están ahí, sí, y que ustedes, al repasarlas, le corren el polvo, ¿no? Sí. Y la hacen brillar. Nosotros particularmente tengo como mucho amor por los equipos yugoslavos. Sí. Me resultan muy, muy simpáticos. Y en el Mundial 90, ya no de fútbol, sino de básquet, que lo mencionamos, claro. Fue justamente Yugoslavia sale campeón mundial acá en la Argentina, en el Luna Park. Y fue el último momento en el que se... digamos, apareció un equipo yugoslavo cantando junto Yugoslavia. Sí. Y después creo que todos se pelearon ahí en ese vestuario porque apareció uno blandiendo una bandera de un estado separatista y Vlade Divac se trompeó con el tipo, no sé, todo un lío ahí en el Luna Park. Ahí empezó, sí, sí. Bueno, ese tipo de curiosidad, son como curiosidades y datos que, por ejemplo, ¿no? En el Mundial 90, la curiosidad de que muy pocos se acuerdan del tercer partido. Claro. ¿No? Es cierto eso. Yo cuando lo leía, ellos, Federico y José, llaman la atención sobre que es raro de que todo el mundo se acuerda del partido contra la Unión Soviética. Y después cuando llegas al tercer partido, casi nadie se acuerda. No se acuerdan si es Bulgaria, si es Rumania. Y hay como una nube luz. Nubosidad. Una nubosidad ahí dando vuelta. Bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, ellos investigan. Hay como... Lo bueno fue que, por ejemplo, de ese partido hablamos con Troglio. Y sí. Troglio ni siquiera se acordaba el nombre de los rivales. Entonces, sí, bueno, acá hay algo a nivel colectivo que pasa. Algo pasó, un olvido colectivo total de ese partido, un borramiento total del tercer partido del Mundial 90. Algo Harry Potteresco. Algo pasó, ¿no? Y ojo que tenía grandes jugadores ese equipo de Rumania y también... Ya estaba Hagi ahí. Claro, ya estaba Hagi que la rompe. La rompe y nosotros también, como vimos todos los partidos, los 29 partidos entre Camerún 0-1 y Alemania 0-4 del 2010, también nos pusimos a ver algunos detalles de cada uno de los partidos. Y ahí con Diego se dieron un par de pataditas, como que se buscaron un poquito. A mí otra cosa que me llamó la atención del libro y que habla muy bien, más allá de la selección de las anécdotas como está escrito, es que uno, por la manera en la que van enfocando cada tema y aproximándose, que no es lineal, que van y retroceden, van y vuelven en el tiempo y todo, van generando un estiramiento, un suspenso, que cuando llega un punto, como cuando te quedás afuera en el 2002 en primera vuelta, que te vuelve a generar angustia. Sí, sí. Porque no es que vienen partido por partido y vos ya sabes cómo termina, sino que se están acercando al momento, de repente le dedican 3 o 4 páginas a algo lateral y entonces vos te olvidás un poco, después volvés. Sí. Los segundos antes del tiro libre ese se estiran un montón. Sí. El relato de los últimos segundos, de cada jugada de los últimos 3 minutos, de cómo cada jugada era un tratar de que en esa entre, y lo logran generar esa te de vuelta, que simulación te de vuelta. Y te vuelve a pegar. Y bueno, de eso tuvo que ver también con que lo vivimos así. Sí. Puntualmente ese mundial, bueno, en general uno hubo momentos que puso pausa viendo los videos y fue a hacer un mate o algo, porque te vuelve a pegar un poco. En el modelo, en la forma que encontramos para hacer el trabajo, José estaba en Berlín en ese momento, utilizamos mucho, bueno, mail, internet y demás. Y para cada capítulo decíamos, bueno, vos mirá estos partidos, yo miro estos otros, siempre hacemos 2 crónicas de jugadores, por ejemplo, en el 94 está Redondo y Batistuta. Sí, sí, sí. Del 2002 creo que está el... Ortega y... El Kili González. Y en el 2002, ahora que lo estoy pensando, medio que nos pateábamos de, bueno, ¿quién ve el partido de Suecia? Ninguno, yo no quiero. Ninguno lo quería ver. Y vos lo terminás de ver y es una tristeza. Y en Inglaterra también. No, el Inglaterra es muy duro también. Argentina jugó muy mal, la verdad. Jugó horrible. Ortega jugó el peor mundial de los 3 que jugó. Y a uno le duele porque es un jugador que en general es muy querido. Sí, pero lo que pasa es que en ese... Ahora tenemos una polémica. De Ortega y Juan se pone. En el 2002, el centro de atención eran 2. Digamos, el fútbol de Bielsa pasaba por 2 jugadores, que eran Verón y Simeone. Por lo tanto, que Ortega jugara mal era accesorio. Lo grave es que su armador jugó mal y el encargado de parar a los otros, que era Simeone, también jugó mal. Que jugaron muy mal los 2. De hecho, cuando los cambia por Aymar y por Almeida, Argentina juega su mejor partido, que es contra Suecia. Sí, Almeida está igual, ¿eh? No vamos a entrar tampoco en una polémica tan fina. Pero sí, tampoco... Jugó mucho mejor que Simeone y Aymar jugó mejor que Verón. Lo que nos decía Caballero en la entrevista que pudimos hacerle es que él sentía que el equipo no estaba fino, que le faltaba... Y Ayala nos dijo eso también. Que lo que antes se daba de manera muy simple, Argentina llega como el gran candidato de ese Mundial junto a Francia. Que también se da fuera. Sí, y el drapie de Pelé dice los pone como candidatos. Por eso está también bueno ahora que Pelé no nos haya puesto como candidatos. Me olvidé qué iba a decir. También, bueno, yo zafo el bache un segundo. Sí. La mirada hacia Mofori para este tipo de cosas también es que el calendario, si te pones a ver entre el 90 y el 2010, especialmente me parece para el 2002, se empieza a apretar mucho más el calendario FIFA. Empiezan a aparecer más copas, más equipos en Champions, los jugadores empiezan a llegar más baqueteados, que fue el caso de ese equipo de Bielsa. Que sí, llegaron, pasó eso. Sí. Llegaron todos muy cansados, pero que también tiene que ver a un nivel general. Eso también le pasa a todas las selecciones. Sí, o sea, le pasa a todos. Le pasa a todo el mundo, pero que te das cuenta que el fútbol va creciendo de un modo, por ejemplo, con la fecha FIFA, que es algo que se va aceitando en estos últimos años. A partir de ahí también entra el negocio de los amistosos internacionales, que nosotros lo entrevistamos a Guillermo Tofoni, que es el encargado de arreglar ese tipo de partidos, tipo Argentina-Croacia, juegan en Honduras un martes, y nadie sabe bien qué pasa, pero ganan 3 millones. Sí, sí. Bueno, uno de los méritos del libro es que entrevista a mucha gente, porque vamos a recordar un poco, uno se tienta con las polémicas, que me gustaría que sea más adelante, que lo del 2002 me interesa mucho, pero adelante. Hablemos un poquito del libro. El libro es realmente gordo, sí, ¿no? Pulentoso. Está, como dice muy bien Nico, si bien está dividido en mundiales, uno lee un mundial primero, después el siguiente mundial, ¿no? Sí. Desde el 90... hasta el 2010, sí. 25 años en que Argentina no logra salir campeón y ni siquiera llegar a instancias finales, salvo en el 90, obviamente. Sí. Y ustedes, por un lado, analizan esas derrotas y, como decíamos hace poquito, de paso, recuperan historias que nos acordamos, sí, o que recordamos, e incluso también alumbran otras que estaban como borroneadas, claro, como esta Unión Soviética. Hay un montón de curiosidades y detalles y cosas que son hipótesis nuevas de ustedes también. Sí. O sea, hay de todo. Sí, sí, sí. Lo lindo es que para eso no es solamente palabra, sino que entrevistaron a muchísima gente. Sí. Perlas como, por ejemplo, yo no sé si es tan fácil que Pasarela hable tan libremente como habló acá. Obviamente el momento con Bielsa, que es el off, no, gran momento el off con Bielsa. Porque obviamente él no permitía ese off chiquitito que está permitido, obviamente. Y como decía Nico también, crónicas, no solamente crónicas es una buena palabra, pero también hay recuperaciones conceptuales de cosas. Por ejemplo, estamos hablando de Bielsa y decir la cuestión Vélez, ¿no? Como si fuera estamos hablando, no sé, la Segunda Guerra Mundial, la cuestión Serbia. Entonces, bueno, hablamos de Serbia, ¿no? Y bueno, la cuestión Vélez, ¿qué pasó con Vélez? ¿Cómo influyó la historia de Vélez en ese selección de Bielsa? Bueno, todas esas cosas culturales que también tiene el Mundial, que lo hacen que valga la pena, porque la verdad es que el Mundial vale la pena por lo que pasó en el fútbol, pero también vale la pena por lo que pasa fuera del fútbol. Sí. Que es como, eso en ese sentido es como el rock. Que está el rock, la música y también lo otro. Vos recién, Juan, te trabas un segundo cuando buscabas la palabra, decías crónicas, pero no solo crónicas. Claro. Yo creo que en la estructura del libro juega mucho también, es un libro muy de esta época, porque la estructura pesa mucho el blog, digamos, ¿no? Son como breves entraditas de blogs centrados alrededor de temas. Sí. Es la cosa de hacer varias entradas que atacan lateralmente al mismo tema desde distintos aspectos. ¿Ustedes lo pensaron en ese sentido o se fue dando naturalmente? Se fue dando, ¿no? Vos lo pensaste y no me dijiste nada. No, lo que sí nos dimos cuenta que empezó a salir de manera muy, muy simple y nos gustó como estaba y dijimos, démosle también para ese lado, es la cuestión de tirar links constantemente hacia el cine, hacia la música. Citan hasta el mató. Sí, exacto. Desde clásicos hasta cosas así. Ah, buenísimo, buenísimo. Se lo mandé el otro día por correo. ¿El libro? Sí, ¿y? A Santiago, que me dijo, estaba por Twitter, que dijo que estaba lesionado, que la estaba pasando como el orto mirando tele, dije, bueno, te lo mando por correo, le llegó. Le va a encantar, porque le va a gustar mucho. Sí, me dijo que le estaba gustando. En parte, con lo que vos preguntabas recién, Nico, con esto de la forma de escribir, tiene que ver con lo que te sale. A mí no me sale ser Cassiari, ¿viste? El video este de Messi es un perro, ponele, nunca lo vi. Pero porque no quería que me influenciara en el momento de escribir este libro. A mí no me sale escribir de esa forma, ni me sale ser Juan Villoro, pero sí me sale leerlo, pues el libro de Villoro está buenísimo. Y nos sale más de esta forma, tal vez con textos un poco más cortos, párrafos más cortos, pero siempre tratando de pensar cosas nuevas y tratando de abrir la mente y no hablar solo de fútbol, ni volver a polémicas viejas del estilo si se pueden jugar con dos número 9 o como se decía en la época de Pasarela, tiene que jugar Vélez pero con un arquero argentino. Sí. Eso como mencionarlo tal vez como chiste, pero no nos podemos quedar en la película de Palermo nosotros. Si no, fue penal o no fue penal, claro. La final de Italia. Hay un penalazo. Hay como sí, fue penal. La nota, ahora vamos a dedicar un bloque a las polémicas, a lo que usted ustedes tratan porque también es importante, pero es muy linda la nota que les hizo Javier Aguirre, porque destaca lo que creo que es el gran mérito de este libro, que hace que alguien que, por ejemplo, no le interesa tanto el fútbol, le puede interesar mucho este libro, que es la cultura futbolera, que no es solamente quién fue el 4, incluye eso, pero hay otras cosas también, y pensar sobre eso. También una mirada crítica sobre algunas cosas, ¿no? Obvio. Bueno, bueno. Mientras estaba escribiendo el libro, fallece un amigo mío de la primaria que terminó siendo Barra Brava. Claro. ¿No sumía vos? Sí, está en el libro, se llama el capítulo Nosotros, Ellos y el Chelo. Sí, justo no. Y era un compañero mío de la primaria que terminó siendo Barra Brava de Boca. Mirá. Y fue uno de los últimos muertos, de los dos últimos muertos, ahora cuando decidieron que no fuesen los visitantes a la cancha, que fue en realidad por un encontronazo entre Barra Brava de Boca en un amistoso que se iba a dar con San Lorenzo. Sí. Y uno de los que fallece a los tiros es el Chelo Carnevale. Y eso me sirvió a mí. Dije, bueno, hay que escribir también sobre el tema de cómo ha cambiado el mundo de las barras. Cambió todo en el mundo del fútbol, no solamente la publicidad, no solamente también el fútbol como espectáculo, sino también incluso el tema de las barras bravas. Ha cambiado en los últimos veintitantos años. Así es. Vamos a escuchar ahora un tema o dos y después vamos a seguir charlando con los chicos. Está buenísima esta entrevista, aunque perdón que lo diga yo, ¿no? Pero está buenísima. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar entonces a Carmen San Diego. Sí. Un tema nuevo de su nuevo disco, justamente, el que le abre. Así es, Generación 2000 abriendo el disco Ciudad Dormitorio de Carmen San Diego. Van a estar en un par de meses por acá presentándolo. Sí.